40 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. Muy buenas, puntuales. Aquí estamos en Los Principales de Los Principales, celebrando 40 años de éxitos con sus protagonistas, con gente que ha compartido muchos de los momentos más importantes de sus vidas con nosotros, con los 40 principales. Hoy con parte de Maná, Fer y Alex, muchas gracias por estar aquí a los dos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, encantados. Gracias. Es un placer estar con vosotros. Y si os parece bien, vamos directamente al principio de los tiempos, porque sale. Hemos investigado, ¿eh? Dale, vale. Fer José Fernando Emilio Olvera Sierra. Ese mero. 8 de diciembre, nacido en Puebla de México. Ajá. ¿Qué canción le pondrías a tu nacimiento? Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Es una de las que has elegido, además. Sí. En el caso, además, es que te pido que la elijas porque no he encontrado tu fecha de nacimiento por ningún sitio, ha sido complicado. Ni lo encontrarás. Es como el código de Da Vinci, hay que resolver muchos enigmas. ¿Qué es Stairway to Heaven? Alex González Trujillo, hey. Naciste en Miami. Así es. El 24 de febrero del 69. Así es, qué buen año el 69, ¿no? Pues sí, estupendo, buena cosecha. El caso es que lo de buscar la fecha de nacimiento, os diré por qué. Y es porque en el 66, verano del 66, nacen los 40 principales. Estamos celebrando este cumpleaños. Y ya había números uno en esa época. El número uno que corresponde a la fecha de nacimiento de Alex fue Eloís de Barry Ryan. Yo no sé si llegó por allí esa canción. No. O fue algo muy local. No, no suena de nada, ¿no? Pero qué bien, enhorabuena. ¿Y con qué canción te quedas tú? Yo diría, así como para celebrar mi cumpleaños o mi nacimiento, Today is Your Birthday, de los Beatles. Ha sido uno de los artistas, no sé si común, los elegí dos, una, ¿no? De sí, la, de es las, verdad, de los, sí, habéis los elegido Beatles. Los dos. Y una de las cosas que más admiramos de los Beatles es que es una banda que no le daba miedo tomar riesgos, ¿no? A veces el rock and roll es demasiado puritano y ellos, a final de cuentas, se trataba de hacer música, ¿no? Y es una de las cosas que hemos siempre he tenido como muy de una regla dentro de Maná, es que al final de cuentas no importa qué es lo que nos inspira, sino si tienes ganas de hacerlo, lo haces, ¿no? Y eso a la vez es una actitud bastante punk, ¿no? Romper reglas. En el caso de Fer, bueno, eres de México, has vivido allí toda tu vida. Alex, ¿en qué momento te trasladas? Yo me traslado a finales de 1983... de Miami a Ciudad de México. Mis padres se divorciaron, mi mamá se volvió a casar y esa fue la razón por la cual mi mamá me dijo, oye, vente a México, si no te gusta te puedes regresar a Miami con tu padre. Y tuve la muy buena suerte y fortuna, llámese destino o lo que sea, de haberme topado con Fer en un anuncio en un periódico que andaban ellos buscando baterista. Yo recién acababa de cumplir 15 años en febrero del 84. Y bueno, para no ser el cuento tan largo, ahí para mayo ya era un miembro oficial ya del grupo antes de Maná, que se llamaba Sombrero Verde. Qué bueno, o sea que fue ya. Me fue a vivir a casa de Fer ya independiente a los 15 años ya. Y me convertí automáticamente como su hermano menor. Su hermano putativo. Sometimes words have to mean. in a tree by the brook. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Esencia tiene la radio, no sé si radio musical en vuestros primeros años de vida estaba presente. ¿Dices en México? Sí. Era un poquito complicado los formatos en el, al principio, porque no había como aquí una movida de rock en español. Y bueno, la tendencia empezó a cambiar cuando grupos españoles precisamente empezaron a colocarse en las listas de popularidad en México, a empezar a cruzar a la radio. Y fue que pues nos abrieron campo, a nosotros nos abrieron el campo para que Maná también, bueno, Sombrero Verde aquel entonces empezara a entrar, ¿no? Fer, pero ¿cómo te va llegando a ti la información, la música, el rock? ¿Cómo lo vas recibiendo? Cuando eres músico siempre te informas, ¿no? Y preguntas, oye, ¿qué onda traen los argentinos? ¿Qué onda traen los españoles? ¿Qué onda traen? Claro, pero antes de ser músico fuiste un niño. Yo me remonto a tu infancia, a aquellos primeros años de tu vida en los que supongo que empiezas a sentir inquietud, ¿no? Por la música. Me voy a contar una anécdota. En México, cuando yo estaba en tercera de primaria, que no sé cuántos años puedas tener, serán... 8, 9. Por ahí, unos 8. El maestro pasaba oyendo a todos los alumnos cantar el himno nacional, decía tú, tú y tú, y agarraba pues dos o tres de cada salón. Yo era de los chiquitos. Luego en un salón, un aula grande, nos juntaban los chicos y los grandes y nos ponían a cantar a todos juntos, ¿no? Entonces una buena vez dice el maestro de canto, a ver Olvera, como es mi apellido, pase usted a probar el solo este. Y yo todo asustado le dije, ¿yo? Y no quise pasar, y no quise pasar, y me salí de la clase de canto, y ya nunca más quise ir. Y luego ya, en sexto, primero secundaria, volví a entrar para cantar canciones, pero era muy chistoso, era canciones de Agustín Lara, y cosas así, ¿no? Pero fueron mis primeros inicios. En el caso de Alex, ¿cuándo empiezas a sentirte atraído por la música? Fíjate, fue muy loco porque por alguna razón u otra yo tenía mucha inquietud hacia la batería. Mis papás me regalaron mi primera batería de juguete a los 2 años, pero no fue hasta como por los 4 que vi un programa de televisión y vi los Beatles y fue la locura. O sea, yo vi a Ringo y vi a las chicas gritando y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y mi padre tenía un disco de los Beatles. Inclusive ahí la canción que van a oír que puse de los Beatles fue la primera canción que aprendí a tocar en la batería. Y había mucha música siempre en mi casa y siempre prendía la radio, pero siempre sintonizaba a las estaciones de rock. Pero obviamente te digo, esto fue un proceso, ¿no? Digo, alrededor ya de los 5 o 6 años cuando entré a primero de primaria, tuve una compañera que su hermano y ella eran fanáticos de Kiss. Y bueno, yo pasé por toda esa etapa maravillosa, me pintaba, me maquillaba de Halloween, mi mamá me hacía los trajes, me reunía con mis amigos y así como imitándolos. Y fue alucinante, digo, siempre crecí escuchando rock and roll en mi casa. ¡Tan niño! Tenías sí. Ya... Hey. ¡Qué bueno! Siempre soñé y siempre quise ser una estrella de rock and roll, o sea, ese siempre fue como que el sueño, ¿no? Así como hay millones de chavos y chavas que anhelan eso, ¿no? Entonces tenías tu trajecito de Kiss. Sí, tengo fotos y todo, esto, olvídate, está documentado, Bueno, a verlas, ¿eh? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. ¿Por qué has elegido esta canción, Fer? Bueno, desde que la oí por primera vez me impresionó. La forma en que empieza el piano a abrir el tema, cómo va evolucionando, luego entra Ringo Starr en un break muy, muy locochón, muy sabroso, y luego entra el bajo acabando del break, y la canción la van creciendo de una forma magistral, o sea, es algo wow. Y la letra me dice también muchas cosas, ¿no? En aquel entonces, déjalo ser, era una frase pues muy rebelde, ¿no? Y eso es también lo que me apasiona de los Beatles, que tenían ese filo, ¿no?, con las letras. Hablabas de clases de canto cuando eras niño, muy jovencito. ¿Sentiste atracción por algún instrumento o siempre tuviste claro que si te dedicabas a la música ibas a cantar? No, también me gustaría mucho la batería. De hecho, empecé a tocar, pero me di cuenta que no era tan buena la batería. Y era un compañero que tocaba mejor que yo. Y dije, bueno, pues nos vamos a cambiar. Yo me voy a la guitarra y a la voz y tú te vas a la batería. Y así fue como surgió. ¿Y tú qué tal cantas? Yo... ¿Qué diga Fer? Se defiende bien. Gracias, compadre. Gracias. Bueno, y a mediados de los 70, ¿tú qué hacías? Mediados de los 70, a ver, dime un año, aprox. ¿Cuándo empieza Sombrero Verde? No, como en el 78. Yo en el 78, yo estaba todavía en Miami. Pero fíjate, ahí viene una etapa muy interesante en mi vida porque... O sea, me fui de los Beatles y de ahí me enganché con el rollo de Kiss. Y de ahí empecé a explorar bandas como The Who. Que Keith Moon es una de mis influencias de bateristas. Igual que John Bonham de Led Zeppelin, que son dos bandas que admiro muchísimo. Y de repente vino toda esta revolución alucinante que a mí me tomó, ahora sí, totalmente por sorpresa, porque venía de oír toda la onda densa del rock pesado y heavy metal, y de repente viene toda esta música que tenía la misma fuerza, pero a la vez eran canciones más rápidas, más cortas, inclusive ya con rollo social, que yo, pues, cuando era un chamaco, yo ni tenía ni idea. Lo que me emocionaba era la adrenalina y la energía y lo feroz que tocaban, ¿no? Entonces me enganché con todo el rollo ese y de repente aparece Police y ¡puf! Olvídate, ahí sí fue... Me flipié porque se me hacía increíble oír esa fusión de punk con lo melódico del reggae y no entendía nada. Y sobre todo sale la bestia de Stuart Copeland. Bueno, en México bestia es una persona con mucho talento. Aquí también. Ah, qué bueno. Y me alucinó cómo tocaba Stuart Copeland y él fue una gran influencia también en mi estilo, si tengo estilo, de tocar. ¿A México llegaban todos esos grupos también de una manera tan directa como a Estados Unidos? No, yo creo que no. En aquel entonces era dificilísimo poder ver a un grupo así. El rock en México estaba muy castigado, era como muchas cosas en Latinoamérica, como un tabú... sinónimo de desórdenes, de desmadre, de X y Y. Entonces el gobierno daba pocos permisos para los conciertos, entonces era bien complicado, pero pues empezaron a ir poco a poco. Police fue en el 83, pero como fue una cosa muy rara, fue una cena, imagínate, una cena gala, todo el mundo sentado y cenando, supuestamente cenando muy elegante. Ya sabes, al final todo el mundo acabó encima de las mesas y le valió madre, ¿no? Pero... Muy bien. Por aquella época, con un grupete de amigos, entre ellos Juan, otro de los componentes de los actuales Mana, formáis de Green Hat Spies. Así es como se llamó Sombrero Verde originalmente. Ajá, sí. Pasó a ser Sombrero Verde. Pues queríamos, como empezamos a entrarle al rock en español, decidimos también pues que el nombre tenía que ser en español, ¿no? Y bueno, en aquel entonces realmente no había nada en la escena. Habíamos tres grupos que tocábamos en aquel entonces en México español. Y siempre quedábamos los tres en la terna, porque no había más, ¿eh? En las ternas de premiaciones y eso. Pero era muy chistoso porque como no había competencia, siempre ganábamos uno de los tres, estábamos los tres ahí en la terna. Vamos a quedarnos con Rock and Roll de Led Zeppelin, la eligió Alex, y ahora nos cuentas por qué. Led Zeppelin, una de las bandas a las que versionaban Sombrero Verde en sus comienzos, otra de las elecciones de Alex. Y también tú, también. ¿Verdad? Sí, yo también, sí. Tú dices Escalera al Cielo, ¿no? Escalera al Cielo. No, es que Zeppelin, que, o sea, ¿qué te puedo decir? Son los papás del rock pesado, pero es que lo interesante es que los cuatro eran geniales. Geniales como músicos. Había un misticismo. O sea, ellos eran de verdad, no eran una cosa prefabricado, mercadeado, o sea, era música y saber tocar. ¿No habéis tenido ocasión de verles? Lo conocí, bueno, en Suiza. A Pecha, a Plant. Hicimos, Maná tuvo la oportunidad de participar en un álbum que salió que se llama Encomium, y fuimos la única banda de rock en español que hicimos una versión de Led Zeppelin que fue Fool in the Rain, Tonto en la Lluvia, pero versión en español, y al final le metimos un mariachi y tuvimos la oportunidad de estar con Robert Plant y Jimmy Page. Wow. Cuando se volvieron a juntar, los conocimos en Madison Square Garden en Nueva York y nos felicitaron, se flipearon. Robert Plant nos dijo, nunca me imaginé que podría oír una rola de Led Zeppelin acabando con un mariachi. Y dijimos, bueno, pues para que veas. Y para vosotros también un sueño, ¿no? Conocerles. Pues, y participar fuerte en ese disco, ¿no? Siendo latinos y cantando fue español. Increíble. Fue fuerte conocerlos. Eso fue en el 95, si mal no recuerdo. Exactamente. Ese año fue importante, pero vamos a quedarnos con el mediados de los 80, que es donde estamos situados, cuando arranca Maná, en el 87. 87, okay. Exactamente. Muy bien. Ahí ya estaba, bueno, estabas tú. Ulises. Luego hay cambios en Juan y Fer. En el grupo. No, todavía no. Hasta 92 hay cambios. Ajá. Sí. ¿Cómo vivís aquellos primeros años de Maná? Pues era un poco frustrante porque llevábamos ya muchos años trabajando y no había, pues no podíamos pegarla ni aquí ni allá, y tocábamos mil puertas y era una cosa que decías, ¿qué vamos a hacer, no? Y ya estábamos a punto de tirar la toalla. Me acuerdo una vez que Alex ya no tenía ni para desayunar, y yo llevé ahí un poquito de víveres. Pero cuando estaba haciendo los víveres en el súper, dije, no, esto ya tronó, ¿no? Porque llevábamos ya muchos años, ¿no? Y a veces es la suerte o las condiciones en el del momento, ¿sabes? Pero bueno, aguantamos, ahí seguimos. Sí, me acuerdo que ninguna casa disquera en México nos quería firmar. Inclusive hay una anécdota bien bonita de parte de Miguel Ríos, que Fer estaba ya tan desesperado con la situación en México, que dice, voy a agarrar la banda y nos vamos a ir a Madrid. Porque veíamos todo el movimiento que había de rock en España, y era decir, oye, ve las bandas, o sea, Nacha Pop, Radio Futura, Mecano, Miguel Bosé, Miguel Ríos, etcétera, Tequila, Barón Rojo, o sea, es que había de todo. Y decíamos, ¿por qué allá sí, aquí no? Si hablamos exactamente lo mismo y nos comunicamos igual. Y Miguel Ríos buscó a Fer en Guadalajara, porque él quería saber qué estaba pasando también con la escena rock and roll, y Fer y él fueron a comer y Fer pues ahora sí le contó su desesperación de la situación, y Miguel Río les dijo, no te muevas de México, esto tarde o temprano va a estallar, o sea, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, y fue un muy ayudó, buen consejo. Ayudó, porque estábamos en una comida con varios programadores y decían, ¿cómo es posible que me programen a mí y no puedan programar a alguien de aquí? ¿No les da vergüenza? O sea, bien fuerte el Miguel Ríos, A Chico Méndez lo mataron. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, lo sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Los ángeles lloran, es por... apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no ¿Y cuándo cambian las cosas realmente? ¿Con dónde jugarán los niños? Bueno, realmente cambia cuando graban. Bueno, el primer disco de Maná salió con un sello, vendió pocas copias. Fue lo que fue el periodo 87-88 y principios de 89 fue terrible. No teníamos trabajo, no teníamos dinero, estábamos todos decepcionados. Entonces Fer dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle otro intento más. Entonces empezamos a componer de vuelta. Y hicimos una canción que se llama Rayando el Sol, que llamó la atención de un amigo de nosotros, que inclusive fue el que nos logró firmar con la compañía de Estados Unidos, pero él se cambió de la compañía y se pasó a Warner. Uh-huh. Y él nos buscó, oyó los demos y dijo, wow, esto está increíble. Nos ayudó a poder firmar con Warner México y grabamos ese disco, que es el disco de Falta Amor, que digamos que es el primer disco con la Warner. Entonces lanzan Rayando el Sol y no pasa absolutamente nada, y seguimos tocando en barecitos para 50 gentes, 100 gentes, nada de radio, pero cada vez que tocábamos Rayando el Sol, en algún lugar la gente se iba flipeado con esa rola, entonces la misma gente empezó a llamar a la radio, es decir, quiero oír esta rola de una banda, algo de Sol, Rayando el Sol, Maná, y un año después que había salido el disco, la canción volvió a reapuntar, y esa fue la canción que nos abrió en México. Pero fíjate lo loco de esto. Todo durante un mes y medio en primer lugar. Entonces, de repente las cosas, Maná deja de tocar en barecitos y empieza a tocar ya en discotecas. Y de repente nos piden ir a tocar a Quito, Ecuador, porque Rayando el Sol allá es un fenómeno, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues, ¿para cuánta gente en Quito, Ecuador? Y dice, bueno, va a ser en el Coliseo Rumiñahui para 18,000 gentes. Y nosotros dijimos, espérame, esto no puede ser. Entonces fue como la primera señal de que algo estaba pasando. Entonces para Fer y para la banda, entonces dijimos, oye, si esto está pasando así, con una promoción mediocre, no existe el disco, tenemos que hacer algo. Entonces nos pusimos las pilas y bueno, le fuimos encima a la compañía como unos pitbulls y la compañía se empezó a mover y empezamos a aparecer y ese digamos que fue la primera esperanza de que dijimos, oye, ¿sabes qué? Algo puede pasar. Se lanzaron dos sencillos más, Perdido en un Barco y Buscándola, y recibimos nuestro primer disco de oro en México. Entonces fue como que, wow, o sea, sí puede uno tener una carrera de esto, ¿no? Pero ahí fueron casi dos años y medio de batallar de duro. De desesperación casi, ¿no? Sí. Pero tenéis claro que esto, se iban a abrir poco a poco las puertas, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Cuando pensábamos. Pues sí, teníamos la esperanza. ¿Qué hubierais hecho si no? Pues no sé, yo estaba estudiando comunicaciones, así es que quizá hubiera trabajado en alguna estación de radio, me gusta mucho la música o no sé, en algún lado. ¿Alex? Yo creo que me hubiera ido a Los Ángeles a meterme en otra banda o tocar con alguien, no sé. A probar suerte, ¿no? Igual como todos los músicos probamos suerte. Hacemos para The Brown Sugar de Los Stones, yeah. Y ahora nos cuentas por qué y seguimos recordando aquellos momentos. Yeah. Seguimos en Los Principales de Los Principales con Maná, compartiendo momentos importantes en sus vidas. Acabamos de escuchar Brown Sugar. ¿Por qué has elegido esa? De tantas, ¿no? Sí, una de tantas. Bueno, es una canción que siempre me latió mucho. El beat de la batería es muy, muy sabroso. Es una canción muy melódica, con mucho rollo. Las guitarras acústicas me gustan mucho como suenan ahí. Es un temazo. Volviendo a Maná, estábamos en ese momento en el que parece que empezáis a ver la luz, ¿no? Que os empiezan a llegar ya señales de que las cosas pueden ir bien. ¿Realmente es donde jugarán los niños el disco que cambia las cosas a lo grande ya? Pues fíjate, fue muy interesante. Terminamos, digamos, la gira apoyando lo que fue el disco de Falta Amor, que fue a finales del 91, y viene el primer cambio de la banda. Anuncia Ulises de que él se sale del grupo, y así fue como un shock, ¿no? Como que, ¿qué? Entonces Fer y yo le dijimos, oye, pues necesitamos a alguien que sea dentro de la banda para seguir manejando y viendo todas las cuestiones financieras y etcétera, ¿no? Entonces Ulises optó por convertirse en uno de los managers. Entonces empezamos a buscar músicos en Guadalajara y aparecieron Iván González en los teclados y César, el vampiro, que todo el mundo le dice el vampiro, en la guitarra. Los invitamos a entrar al grupo y empezamos Fer y yo a escribir los temas de lo que es este álbum de Donde Juran los Niños. Es la primera vez que la banda va a Los Ángeles a grabar el disco. Para nosotros también fue como que wow, o sea, y durante 2 meses se grabó este disco. Y bueno, salió el primer sencillo que fue Cómo Te Deseo, que tuvo una muy buena acogida, sobre todo por un video muy, pues muy sensual, muy erótico, de mujeres muy guapas, y estábamos en una isla en Yelapa, en la playa, y muy, pues muy de nuestra onda, que somos bastante playeros, ¿no? Pero no es hasta que sale la canción de Vivir Sin Aire, y viene acompañado, pienso yo, del primer video de calidad, porque los otros videos, pues no había presupuesto, pero teníamos que estar presente, aunque fuera un video jodido, pero teníamos que estar presente. Sale la canción Vivir Sin Aire, y ese es el primer home run que metemos, que lanza la banda a nivel internacional. Ese es el primer impacto que recibimos de Maná en este país. Inclusive sí. ¿Y vosotros, cuando venís aquí por primera vez como banda, habíais estado ya de vacaciones? De vacaciones yo sí había estado, pero venimos a... En el 93, en el Salón Revolver. 400 gente. Bueno, en Sala Revolver. Sí. Me acuerdo que fue Hugo Sánchez y fue otro futbolista. ¿Quién más? Que el que vivía aquí también, que Luis fue... García, ¿sería? Sí, Luis García. Pues alguno. Me parece que fue Luis García. ¿Cómo es aquel viaje para vosotros? Wow. Llegar a España ya, pues como banda, alucinante. Con un disco. Pensamos que no iba a haber nada de gente. Y en el underground se corrió, pues se corría la voz, ¿no? Y oyeron que la banda, pues, sí prendía en vivo, ¿no? Sí cruzaba, sí se transmitía. Y pues nosotros estábamos con toda la fe y la esperanza de poder hacer algo aquí en España, ¿no? Y con nuestro con nuestra música. Vamos a quedarnos con otra de las canciones que ha elegido Alex, New Year's Day, de U2. Qué maravilla de canción esta, además. Sí, no, no, fue también la primera canción que yo escuché de U2. Me acuerdo muy bien que yo llegué a Guadalajara con el acetato y Fer no había oído U2. Y el disco de War, dije, tienes que oír esto, ¿no? Y también igual, me acuerdo que fue uno de los primeros videos también que vi de U2 en MTV cuando lo lanzaron. Y pedazo de tema, me impresionó el sonido de la caja, de la batería, la voz de Bono, así de no sé, es muy fuerte, las guitarras de ella, era un sonido totalmente distinto de algo que había oído. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis ahí en los 40 principales? Bueno, fue muy padre porque veníamos con tanto entusiasmo, digo, hasta la fecha seguimos volviendo igual, pero teníamos tantas ganas de convencer a la gente de nuestro rollo, que me acuerdo que hicimos inclusive algunas tocadas en sitios muy pequeños, como en acústico. Los medios, bueno, y sobre todo los 40 principales fueron pues muy muy lindos con nosotros, ¿no? Y un apoyo que te hacía sentir como si ya te habían conocido de hace tiempo, ¿no? Yo creo que hicimos una muy buena relación, al grado de que ya presumimos que España es como nuestra casa aquí, en nuestra segunda casa en el mundo. Desde el principio, tengo entendido que cuando se lanza ese disco, ¿Dónde jugarán los niños?, hay un lanzamiento internacional, Estados Unidos, Latinoamérica y España. Sí. Y que Argentina y España son quizá los países en los que más trabajo hay que hacer. Pues mira, veníamos hablando de eso y empezamos bien en España, pero nosotros tenemos la culpa porque lo descuidamos después. O sea, la cosa empezó muy bien y después del 95, después de un gran concierto que hicimos de Hasp, aquí en Las Ventas, que nosotros abrimos, pero era Rosario, Revolver y La Unión, pero me acuerdo que salimos y la gente se quedó así, aparte veníamos con el disco de Cuando los Ángeles Lloran y la gente se quedó así como, ¿y esto qué? O sea, y cuando tocamos Vivir Sin Aire fue como que, ah, son ellos, pero fue ya las masas, ¿no? ¿Y por qué descuidasteis España? ¿Porque tenéis por mucho idiotas. Trabajo fuera? No, había mucho trabajo en Latinoamérica, sí. Ciertamente. Pero ya no volvimos más, gente? Ya no volvimos más después de ese concierto, no fue hasta casi el 98 que volvimos a España. Uh-huh. Pero pasa esa gira, ya empezamos a hacerlo de Sueños Líquidos, viene ahí el 98 la gira y pues nos volvemos a como que replantar España, parte de los otros mercados y recordando un gran amigo que quisimos mucho, el Looking, fue a Puerto Vallarta cuando estábamos terminando el disco donde lo estábamos grabando y oyó el tema de Muelle San Blas y flipió. pedazo de tema. Bueno, me acuerdo que lo pusimos como cucaracha tomando tequila hasta casi las 5 de la mañana. Y él fue una de las personas. ¿Lucky también? Lucky, no. Lucky, yo hablo de Lucky, ¿eh? O sea, bueno, ¿Lucky tomó tequila? Lucky tomó tequila con Maná. No lo puedo creer. Bueno, para que vean, ahora un dato ahí para siempre los archivos. Siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. Y él fue una de las personas que realmente ayudó y apoyó que Maná entrara fuerte a España. Tenía la camiseta bien puesta con Maná. Ese es uno de los mejores recuerdos que podéis tener de los 40 principales, la figura de Joaquín. No, hay mucha gente, tú, Tony, digo, hay mucha gente que siempre nos apoyó en un principio, pero es que Lucky tenía tanto conocimiento de música y había entrevistado tantos grandes, y cuando él te hace un comentario como ese, dice, es de los mejores temas que he oído en mi vida, tú dices, o le caemos muy bien al tipo, o realmente le ha hecho un impacto, o tomó demasiado tequila. Pero volviendo a esos años en los que os centráis en trayectoria internacional, a mí hay cosas que me resultan curiosas. Por ejemplo, Pavarotti os invita a participar con él. Es que en un relativo corto espacio de tiempo, ¿no?, pasáis de tenerlo complicado a subiros a un escenario en Módena con Pavarotti, Bono, muchísimos artistas, Clapton, Deep Purple, Queen. Sí, fuimos invitados por Zucchero, que también hicimos algunas colaboraciones con él, y nada, pues estábamos encantados de estar ahí. Me acuerdo que estuvimos en el camerino de Bono tomando también tequila hasta tarde. Estuvimos fácil charlando una hora con él, un caballero. Estuvimos también con la gente de Queen, y bueno, fue una experiencia muy muy bonita, y también, bueno, pues era un prestigio para nosotros estar en Pavarotti and Friends, ¿no? O sea, era algo que decías, wow, ¿no? Maná ya está ahí por esos lugares, ¿no? Y estaba ya también la canción de Eres mi religión entrando a los primeros lugares en la radio italiana. Entonces, pues, creo que fue bastante bueno, ¿no? Don't Stand So Close to Me, Police, elegida también por Alex. Sí. Me acuerdo muy bien, estaba en la casa de mis abuelos, un sábado como a las 6 de la tarde, prendí la estación de radio y de repente sale este temazo y flipié porque no entendía, más bien sí entendía, pero no entendía por qué el baterista estaba tocando de esa forma. Y fue la primera canción que yo oí de Police, que inmediatamente después de oír esa canción pedí ese disco para mi cumpleaños, me lo compró mi madre y aparte le volví a pedir, ahora no 7 sino $14, y fui y compré los primeros dos discos de Police, y ahí ya lo demás ya es historia. Venga, pues vamos a escucharla. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Mediados de los 90 grabáis con Santana, también. Es un momento de mucha proyección. Fue Corazón Espinado, si mal no recuerdo. Corazón Espinado, sí, fue un tema para Supernatural. Para el Supernatural, se lo hicimos para su álbum. Ahí Santana tiene una anécdota muy curiosa porque su compañía, que era Island Records, ya no quería hacer un disco nuevo con él, con artistas, ¿no? Porque ya era un artista de catálogo y que vendía muy bien el catálogo. Entonces Carlos les insistió y no querían poner la pasta. Entonces dijo, bueno, pues denme mi carta de retiro. Y se la dieron. Sin ni un quinto, sin ni un centavo. Total, se salió de ahí y se fue con Clive Davis y fue el que armó todo el disco de Supernatural. Y dentro de los artistas estábamos nosotros, ¿no? Carlos ya había oído hablar de Maná. Habló primero conmigo, me invitó a San Francisco, estuve con él, vi cómo iba la onda, más o menos, qué era lo que él quería. Estuvimos platicando y regresé con un... Él quería que hiciera un tema combativo, una cosa así más social, dura, pero la verdad es que en ese entonces yo traía otro feeling en el cerebro y en el corazón, y salió Corazón Espinado, ¿no? Entonces la grabamos con la banda y es parte de su disco de Supernatural, que después vendió 30 y tantos millones de copias. Increíble. Y hiciste gira además con él por Estados Unidos. Sí, hicimos gira. Se llamó Jalisco Power Tour. Qué bueno. ¿Se abrió puerta a Santana o vosotros ya en Estados Unidos teníais un hueco importante? Yo creo que sí nos abrió puertas, ¿cómo no? Sí. Ahorita como que recordando el pasado, fue muy interesante porque después de Sueños Líquidos sale el disco del Unplugged, que es un pelotazo en este país. Y nosotros no íbamos a hacer gira de ese disco porque es un acústico. Entonces se nos ocurre decir, bueno, no hemos hecho una gira así de masiva por España, vamos replantando un tour y vamos trayendo todo el repertorio de nosotros. Warner relanza los tres primeros discos. ¿Y qué pasa? Llega al punto de que Maná llena dos noches las ventas. Estamos de gira un mes entero por toda España y fue una cosa nunca antes visto. Entonces, ese fue el momento que yo creo que, esto te estoy hablando del 2000, fue que la cosa así explotó como un pedo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardáis de esa gira? ¿De la gira española? Hijo, man. Pues todas las noches acabando los conciertos, invitábamos a la gente al backstage a disfrutar, traíamos un disc jockey a bailar y duro, que aquí la fiesta es buena. Era fiesta cada noche. Era divertido ver amigos como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Nacho Cano, todos bien enfestejados con su tequila, Miguel Ríos. Fue increíble. Divertido. Muy divertido. Bueno, volviendo a esa época, 14 de febrero de 2003, dais un concierto básico en la sala Qualum, un concierto para los 40 principales. Uh-huh. Ah, sí, cierto, era en... Yo recuerdo que era un San Valentín. Ah, mira, era 14 de febrero, sí, cierto. Eso es lo que te ha recordado, ¿eh? Sí, no, me acordé de a quién conocí esa noche. Ese es el recuerdo que guardas del básico. Sí. ¡Qué pena! Yo sí. Viéndote que... Estamos a punto de marcharnos. Me gustaría que me dijerais en qué evento de estos últimos 40 años os hubiera gustado estar presentes. Hijo, a mí me hubiera encantado haber visto a los Beatles en vivo. Me hubiera gustado ver a Led Zeppelin en vivo, a Police en vivo, que no me tocó, believe it or not. Pero sí vi a Nirvana en vivo, jajaja. Me hubiera encantado estar en el primer Live Aid, que fue un concierto espectacular. Me hubiera gustado haber estado en este último, el Live Aid, que fue también increíble. Y dijeron uno. ¿Dijeron uno? Yo nada más me hubiera encantado ver a los Beatles. Sería una gran ilusión. Acabo de ver a Paul McCartney dos veces ya, increíble, en Los Ángeles y otra en Las Vegas, pero pues ya no son los Beatles, ¿no? ¿Qué artista, qué grupo de estos últimos 40 años es un referente para vosotros? ¿Los Beatles también? Yo creo que para mí sí. Y por último, ya que empezamos este programa especial preguntándoos qué canción pondríais a vuestro nacimiento, cerramos el ciclo y qué canción pondríais a vuestra muerte. Órale. Esta no la hemos puesto, ¿verdad? No la pusimos. La elegiste para nacer, pero a mí me gusta más para morir. Ah, tienes razón. O Highway to Hell, también es una opción. Daisy DC. No, vámonos con... Yo cierro con Message in the Bottle. Vale. ¿Y Alex? A mí te va a dar risa, pero yo cerraría con Frank Sinatra, I Did It My Way. ¡Qué maravilla! Y por último, ¿qué os gustaría destacar de vuestro recorrido en común con los 40 principales? ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué recuerdo? Una imagen, un recuerdo. Hijo, mano, es que hemos conocido de verdad gente tan, tan linda y tan bonita, gente que inclusive han apostado por la banda. Los 40 principales siempre nos han hecho sentir en casa. Gracias a ustedes nos han podido oír millones de gente, no nada más en España, sino toda Europa. Y ahora que están teniendo una fuerza tremenda en Latinoamérica, en México, ahora sí, enhorabuena, se lo merecen. Qué bueno que están llevando la cultura a millones de oyentes. Y enhorabuena, felicidades, y ojalá sean 1000 años más, ¿no? Otros 400 más. Muchas gracias, compartidos. Esperamos que sean compartidos. Gracias. Un placer, chao.